de Pear, esa extranjera, una pera es lo que espera. Pear, pera. Si ella es norteamericana, dice el plátano, banana. Plátano, banana. Pide orange y es de Kansas. Ella pide una naranja. Orange, naranja. Pide apple, Miss Anna. Ella pide una manzana. Apple, manzana. No olvidar cómo se llaman. No olvidar cómo se llaman. Pera, pear. Plátano, banana. Naranja, orange. Apple, manzana. Si ella es de Miami Beach, al durazno llama peach. Durazno, peach. Un niño de nombre Jerry llama la cereza cherry. Cereza, cherry. El inglés Mr. Scott llama al damasco apricot. Damasco, apricot. Llaman los de Canterbury a la frutilla strawberry. Frutilla strawberry. Don't forget what they are called. Don't forget what they are called. Durazno, peach. Cereza, cherry. Damasco, apricot. Frutilla, strawberry. Pera, pear. Plátano, banana. Naranja, orange. Apple, manzana. Durazno, peach. Cereza, cherry. Damasco, apricot. Frutilla, strawberry.